llamando mi ex. El mismo cuento otra vez. Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. Y le voy a responder para dejarte saber que no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importa. Alcalde.